Con mi traje beige vi cómo estaba en llamas nuestra casa, nuestros días dulces. Entonces un coche de alquiler y me abrigo bien con el saco. En el taxi suena un tema de los Beach Boys. No quieres volver por no saber cómo vivir. Estoy así. Volver sin volver, por no saber cómo vivir. Otra vez caí, siempre igual. Cielo color café, esperando en la autopista el peaje. Son las 5:30, de vuelta de tocar un fin de semana entero. Nuestra casa ya es cenicero. Me siento Astro Boy de tanto volar, por no saber cómo vivir. Estoy así. Volver sin volver, por no saber cómo vivir. Otra vez caí. Estamos en Hudson, el tachero que dice men. No hay trabajo, suerte que te traigo hasta aquí. Creo que tiene razón, aunque yo esté un poco colgado. Llegué y me acuesté. No tendré nada que hacer.